Buenos días, hola Gaby, hola La Mosquitera, hola Bermejo, mi barrio querido. Soy Marce, la Marce Farfán Requia, vivo en Río de Janeiro hace 9 años y bueno, les mando este audio para contar un poco cómo están las cosas acá en Río y en Brasil. En Río de Janeiro, de lo que yo puedo ver o saber un poco por las cosas que se van publicando y por lo que se va hablando más que nada en las redes, pero en los grupos del barrio o en los grupos de WhatsApp, todavía mucha gente, para la urgencia y para lo grave que va a ser en Brasil y en Río de Janeiro, la cantidad de personas infectadas y en consecuencia personas muertas. Todavía hay muchísima gente en la calle, todavía hay gente haciendo compras, supermercados abiertos, comercios abiertos, inclusive restaurantes, algunos bares todavía. Hasta hace 2 días, turistas paseando, la última foto que un vecino subió, turistas paseando por el barrio sacando fotos, porque bueno, muchos barrios acá del centro son turísticos. Mucha gente mayor del grupo de riesgo en la calle, haciendo sus compras como si nada. Mucha gente todavía teniendo que ir a trabajar, gente de las periferias, distantes de, digamos, a 1 hora, hora y media de Río de Janeiro, que viajan en tren o en transporte cerrado, porque acá por el calor todos los transportes tienen, o la gran mayoría, aire acondicionado. Y las personas de las favelas, que son justamente las personas que van desde sus territorios hasta lo que es centro y zona sur, donde se concentra la población de clase media y clase alta, que contrata, digamos, que emplea a estas personas y que no han cerrado sus negocios ni le están dando condiciones remuneradas de estar en cuarentena. Además de la gran cantidad de población que hay en situación informal, vendedoras o autónomos, ¿no? Informal y autónomos también, autónomas, vendedoras ambulantes, gente que sale todos los días a buscar el pan, bueno, artistas en general, tanto de calle como personas como yo que trabajamos, bueno, yo trabajo en el Centro de Teatro El Oprimido, que es un espacio autogestionado, pero trabajamos con cursos, clases, presentación, funciones, bueno, todo suspendido. Por parte del gobierno nacional no se están tomando medidas serias, urgentes. Al contrario, el presidente sigue dando notas, minimizando la situación, hablando todas las cosas que siempre dice que no tienen el menor sentido, culpando a China. Y lo más grave es que ahora los gobernadores de cada estado brasilero, muchos de ellos han empezado a tomar acciones concretas y medidas. Tanto en la cuestión económica de intentar compensar dentro de lo que se puede, porque es muchísima gente, en Río de Janeiro es muchísima gente en situación en fin, en situación de mucha desigualdad también. Y el presidente ha empezado una guerra, entre comillas, contra los gobernadores por estar tomando medidas de forma aislada, como él todavía no lo autorizó o él todavía no dijo que se tenían que tomar las medidas, entonces no, los gobernadores no podrían. O sea que el presidente en este momento está priorizando esta pelea por el poder interno que la salud de la población. En un país donde el sistema de salud, que es uno de los mejores proyectos de salud pública del continente, está en un desmantelamiento hace años desde el gobierno de Temer, y ni hablar en este gobierno de Bolsonaro. Entonces, se viene una crisis muy fuerte, se viene una situación bastante grave, tal vez mucho más de lo que hemos visto hasta ahora en otros países, inclusive en los europeos.